Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Para bajar un poquito las revoluciones, venimos con un reggae, venimos con una música más chill para también hablar un poco más despacio. Bienvenida, Rocío Gómez Nicolau. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Salito y equipo. Buenas tardes. Licenciada en Ambiente de la Universidad de Avellaneda. Correcto. De la vecina orilla. Así es. Docente de Environment Management. Ponele. Investigadora en ciencias ciudadanas con dispositivos de bajo costo para calidad del aire, que me gustaría que en breve me des un charlemos de qué se trata de esto. Y aparte de esto, Proyecto Sensora, ¿qué es este Proyecto Sensora que obtuviste una cantidad de no, premios? Bueno, a ver. En singular no es, primero. Ah. Todo lo que es investigación sí. Es sabido. No es individual, es colectivo. Siempre es en equipo, bien. ¿No? Obviamente, bien. Cualquier trabajo de investigación. ¿Siempre es en equipo? Sí, hombre, sí. No existe sí. Más los Albert Einstein, ¿no? Que se encerraba ahí con hacer numeritos. Y... Yo estoy esperando que aparezca un Albert Einstein número con numerito que me resuelva el problema del ambiente. Debe estar, si lo hay, está tomando grapamiel y no le importa nada de nadie. Bueno, estamos tomando una grapita miel que dejó la gente de siempre hay alguien mejor peor que vos. Para contrarrestar tanta y sal. Y la dejó, vos acá venís a Radio Pedal, sos de un programa, dejás una grapamiel. Por ahí en la vuelta y marchaste. Quedas bien. No, la dejas para compartir. Y la estamos compartiendo. Pues. Bienvenida. Vamos a hablar de temas de ambiente que competen obviamente al Río de la Plata porque estamos en un momento muy álgido desde hace tiempo. Pero hoy nos está tocando la canilla nuestra y nos gustaría poder hablar de no solamente del agua salada que sale de nuestra canilla, sino poder hablar de una cuestión más global, ambiental, porque está bueno entender que el problema es complejo, que el problema no es una planta potabilizadora, que el problema no es OSE, el problema es una gestión ambiental mundial que compete a todo el mundo, pero está bueno empezar a relacionarse por lo menos con los países vecinos y con la coyuntura, con el contexto regional, para empezar a entender ciertas cuestiones que pasan en particular en Montevideo y en la zona metropolitana, etcétera, etcétera. Y todo esto también viene a raíz de la gran sequía que se está hablando. Pero también para saber de dónde venimos hablando y de dónde también te vas a parar para contarnos y explicarnos una cantidad de cosas. Que, licenciada en Ambiente, ¿en qué consiste, de qué trata, enmarcada en qué está? No, bueno. Gotitas. Licenciatura en Ambiente, y depende, mirá, tenés diferentes universidades que la dan, allá en Buenos Aires por lo menos, bueno, y en toda Argentina, en otras provincias. Entonces, depende de la universidad, te va a dar un perfil de graduado, si bien es la misma carrera, que es licenciatura. La universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Avellaneda, tiene un perfil socioambiental, digamos, el perfil de graduado que tenemos como materia transversal, el trabajo social comunitario en todos los años, y eso te da una pauta clara, digamos. Después, en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, lo dan en la Universidad de la Facultad de Agronomía, entonces el perfil es más hacia lo agro, entonces vas teniendo. Bien. Pero sí, es una carrera importante y fue considerada una de las nuevas carreras necesarias, poner allá por el año 2010, cuando surgían, por lo menos cuando surgió esta Universidad de Avellaneda y cuando iban surgiendo estas nuevas universidades que nacían con la impronta de carreras que estaban siendo necesarias. Entonces, el contexto en el que estamos, a nivel ecológico, global, crisis climática, etcétera, es una carrera que está buena. ¿De qué se trata? Y ambientóloga, ¿no? Es el título, ambientólogo. Uh-huh. ¿Ambientólogue? Ambientólogue. Sí, refiere al análisis de las problemáticas ambientales, ¿no? Todo lo que es licenciatura, porque es distinto a la ingeniería ambiental, ¿no? Ingeniería ambiental tiene por ahí una inclinación hacia un lado más técnico específico, sin licenciatura, más hacia el lado de análisis. Bien, y me puedes explicar en un minuto y medio cuál es en qué consiste el proyecto Sensora. Un minuto y medio, ¿tenemos un minuto? Se puede cerrar. Dos minutos. Sensora, que no por nada termina con A, porque viene con toda una rama de ciencia ciudadana y el rol de la mujer en la ciencia. Uh-huh. Entonces es un equipo que tiene en su mayoría mujeres y se desarrolló desde la Universidad de Avellaneda con otras universidades, la Universidad de San Martín, y la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, con una conexión con una universidad, la Royal de Inglaterra. Entonces, se desarrolla un dispositivo de control de calidad del aire en base a sensores low cost, de bajo costo, ¿sí? Para que sea accesible, porque es en el marco de ciencia ciudadana. Entonces, se hace un diseño que sea amigable con la población que está expuesta a altos niveles de contaminación atmosférica, por ejemplo, como es en el marco de Sensora, la población de Villa Inflamable, que es la población que vive en las inmediaciones del polo petroquímico de Dock Sud, que durante mucho tiempo fue el área más contaminada de toda Latinoamérica, que se encuentra ahí en la desembocadura del Riachuelo, del Río de la Plata, este río tan precioso que estabas mencionando recién. Eso. Entonces, la idea es que la población pueda tener acceso a su propio control de calidad atmosférica, dado que generalmente hay que valerse de organismos macro que muchas veces responden a intereses empresariales que son justamente los causantes de dicha contaminación. Entonces, como el empoderamiento del vecino o vecina que sufre el cáncer, sufre las consecuencias, sufre todo la mala onda, pueda tener ahí su indicador, su sensor, que diga, mirá, tenés tal concentración de este contaminante, estás respirando esto. Es la idea. Y bien, en base a eso hemos desarrollado, y sí, se nos ha reconocido con un premio, y por eso vamos a continuar este año desarrollando Sensora. Bien, espectacular. ¿Me pasé? Bien, bien, bien. No, excelente, excelente. Los dos minutos eran sí, una pero una aproximada, una pro. Todo acá es aproximado, incluso la entrega del programa a la gente de Desordenando Mundos, que siempre tenemos un margen de más. Cualquier cosa le echamos la culpa a Sensora. Cualquier cosa le echamos la culpa a Sensora de haberse extendido. Entonces, estamos en un contexto de sequía global, y se podría decir histórica, que viene un poco a raíz del fenómeno La Niña, a raíz de también sumado al cambio climático. Te pido que nos adentremos en este tema para poder comprender un poco más el contexto actual. Te tiro La Niña y te tiro cambio climático acelerado, sequía, represas secas que dan miedo. Sí. ¿Qué significa? Bueno, alto spoiler. Ya dijiste todo lo que iba a decir. Bueno, mentira. Bueno, un pequeño ajuste ahí, digamos, es la sequía, es más bien regional, no es global. Bien. No es que se está viviendo una sequía bien a nivel global. Buen detalle. Sí, las causas son de dinámicas globales. Entonces, acá, en esta parte del globo, se está viviendo esta sequía. Todo lo que es Argentina y Uruguay. Bueno, y Uruguay se ve, evidentemente, hay mucha gente que no lo sabe, pero Uruguay en este momento no tiene acceso en la mayoría de su población al agua potable. Están tomando agua con sal porque están abasteciéndose del estuario. Y con otra cantidad de porquería. Sí. Pero ya de por sí, que te diga agua con sal, ya está mal, ya es súper tóxico, insalubre y viola los derechos humanos. Sí. Ya está. Te doy un mate con agua salud. Bueno, entonces, Lanín, ¿qué pasó? Vamos a hablar de la sequía. Vamos a averiguar de qué se trata, de dónde viene. Y lo que se dice, digamos, a nivel científico, hubo un estudio que se hizo, que está publicado en la página del gobierno argentino, en la parte del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Cambio Climático, sí se relaciona la sequía que se está viviendo actualmente en esta región con el cambio climático. Entonces se hizo todo un estudio, 32 páginas, está en internet, búsquenlo si quieren, lleno de gráficos donde se estudian el fenómeno de La Niña y la variabilidad climática histórica de la región, a ver si es algo que responde al cambio climático. toman como 20 años de análisis, todo. Y bueno, al final ni niega ni afirma nada. Digamos, no se puede establecer todavía esa conexión a ciencia cierta, todavía se está investigando y demás, pero lo que sí sabemos de toda la literatura, toda la bibliografía que hay y demás, es que el cambio climático agrava los fenómenos ambientales que se dan de manera natural. Entre ellos, la sequía. ¿Sí? El cambio climático tiene inundaciones, tornados, sequías, etc. Entonces, ¿qué hace el cambio climático? Lo agrava. Entonces, ya de por sí la sequía es un problema. Con el cambio climático se ven estos escenarios que están ahora, que es lo que están viviendo acá, que, mira, fue mencionado en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, IPCC, que en marzo sacaron, hablando de estas consecuencias de cambio climático como inseguridad hídrica, que puede ser una de las consecuencias. Y esto es claramente lo que está pasando acá. O sea, ya pueden adoptar ese término, inseguridad hídrica. Anoto. ¿Anotes? Inseguridad hídrica. Bien, mientras demás se mate, hacemos este momento de silencio. Mientras yo estoy anotando, inseguridad hídrica, esdrújula. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Las preguntas que uno se puede hacer respecto de qué es el cambio climático, a qué responde, de dónde viene. Lo primero que tenemos es el calentamiento global, que también está muy escuchado. Entonces, el cambio climático responde, o sea, se relaciona con el calentamiento global. El calentamiento global no más ni menos que el aumento de la temperatura media del planeta. El planeta tiene una temperatura media. Vos decime si te aburro o me cortás. No, ya lo sabés, por supuesto. Entonces, el planeta tiene una temperatura media histórica que permite el desarrollo de la vida. Y te vas a Marte, no hay onda, te vas a Venus, qué sé yo. Pero estás en la Tierra y hay vida. Entonces, la temperatura es fundamental. Esa temperatura se debe al fenómeno de la atmósfera. La atmósfera que tenemos, que tardó tantos millones de años en formarse. Y los gases que la componen, tenía una temperatura media de 18 grados. Promedio global, mundial, anual. 18 grados, que permite la vida. Eso antes de la primera revolución industrial. Los registros previos a la primera revolución industrial. A partir de ahí, en el día de hoy, ya tenemos un aumento de, o sea, 1,2 grados centígrados más que esos 18 anteriores. Que es un montón. O sea, que te haya aumentado la temperatura media global 1,2 grados, es un montón. ¿Qué dicen los científicos? Que si llegamos a una diferencia de 2 grados más de esos 18 de referencia, seamos fuori de la copa, ¿no? Se terminó el juego. Vienen los próximos. Estaban los dinosaurios, vinimos nosotros, vienen otros, no sé quién, los robots. La bueno. Mañana. Entonces, el tema es este. ¿Cómo se originó toda esta problemática que tiene origen? Es antropogénica la cosa, ¿no? ¿Por qué decimos que es antropogénica? ¿Por qué nos hacemos cargo y responsables? Y porque vos mirás, 400 años atrás y no existían los problemas ambientales que hay hoy. Uh-huh. Todos estos fenómenos relacionados al cambio climático, al calentamiento global, la sequía, la inundación, está. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó estos últimos siglos? ¿Qué ha pasado de todo? Para mí no había pasado siglos. Nada. Para mí estaba todo re tranqui, estábamos en una re chill acá y de repente se empezó a calentar la cosa. Yo qué sé, nosotros estábamos acá en la Rambla tomando mate y empezó a estar todo más caliente y... Cosas que pasan. Bueno, nada, vamos, estamos ahí. Siglo XVIII. Dale, arrancamos por ahí. Corría a los finales del siglo XVIII. Y entonces, la revolución industrial. Y empezó la producción en masa, ¿no? Vamos ahí a tirar como en grado general, es la producción en masa que hace que los sistemas colapsen, ¿no? Los sistemas ecológicos no pueden sostener estos niveles de hiperproducción que responden a un modelo de sociedad y relaciones económicas globales. Bueno, corre el siglo XIX, seguimos en el mismo baile. ¿Y qué pasa? Hay algo que yo quisiera como traer que parece como que no tiene que ver, pero es muy importante para el panorama actual a nivel debate ambiental. Entonces, cuando empieza a suceder todo esto, que los antiguos imperios coloniales empiezan a caer, y Estados Unidos se levanta como primer potencia mundial y empieza como levanta la bandera de la democracia como el mejor proyecto posible. Los países que habían quedado empobrecidos, subdesarrollados, digamos, entre comillas, empiezan como a querer seguir una serie de pasos de desarrollo evolutivo para copiar a los que habían quedado como potencias mundiales. ¿Pero qué pasa? Una cuestión muy importante. Esas potencias industrializadas habían generado su riqueza en base al saqueo de sus colonias, ¿no? Estamos hablando de una época, o sea, lo que sucede de manera postcolonial y post-segunda guerra, tienen que ver con eso. Entonces, después, ahí empieza la brecha primer mundo, tercer mundo. Como que se le impone desde la meritocracia a los países del tercer mundo seguir una serie de pasos para alcanzar un desarrollo que las potencias industrializadas empezaron de arriba, no es que la empezaron de abajo. Bueno, y ahí quedó esa brecha insaldable, y es el día de hoy que se sostiene y que está todo hecho para que se sostenga, justamente. No es algo que está planteado para que deje de ser así, porque les conviene claramente a estas potencias. Y entonces, ¿cómo impacta eso en la realidad actual? ¿Cómo al sostenerse a lo largo de todo este tiempo? En el siglo XX arranca la industria de... O sea, todo ese combo loco. Le sumamos siglo XX, lo descartable, la cultura de lo descartable. Plástico, plástico, plástico, plástico. Islas de plástico, tenemos todo divino. Y, bueno, después, algo que es la estabilidad social que combustibles, traen... Combustibles, gases, tóxicos... Sí, esa es la matriz productiva, digamos, basada en combustibles fósiles, que responde también a ciertas lógicas de no reponer, de extraer y no reponer nunca. Nos hemos servido los recursos naturales como si fueran infinitos. Bueno, acá estamos, ¿no? Como de esa manera. O no eran infinitos. O se están terminando. Bien. Bueno, todo eso trae consecuencias. Pero, digamos, también en el siglo XX sucede la estabilidad social con el tema de los derechos humanos, la democracia y el avance tecnológico. O sea, acá tenemos contradicciones, ¿eh? El avance tecnológico con las vacunas y demás que genera que bajen las tasas de mortandad de la población y se dispare y tenemos crecimiento de población exponencial también. Entonces, vos mirás los gráficos de todo este menjunje, tenés en el último siglo aumento exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, crecimiento exponencial de la población. Y todo ese combo es letal, ¿sí? Entonces, hoy en día se está dando un debate a nivel ambiental global que tiene como lema la deuda es con el sur. Y viene de esto que estábamos conversando, ¿no? Hace unos segundos. Y esto se estableció en la última conferencia de las partes de cambio climático, de la ONU, que es la máxima herramienta de gestión política a nivel global en cuanto al cambio climático. Se establece en Egipto, en noviembre pasado, un fondo de para adaptación y mitigación para los países que no cuentan con el dinero, los países del sur global, los países que no cuentan con el dinero para realizar las adaptaciones que hay que hacer ante todos estos cambios que vienen aparejados, todas estas catástrofes que vienen aparejadas con el cambio climático. Incluida esta es una situación ejemplar del cambio climático y sus consecuencias. Que una población entera se quede sin acceso al agua potable, es eso de lo que se estuvo hablando todo el tiempo, digamos, la sociedad ambiental los últimos años. Entonces, y hasta que no sucedió y no salió por nuestras canillas agua no potable, no activamos. Es terrible. Se escuchó y ahora empezamos a movernos. Total. Pero bueno, ahí está la trampa, porque vos decís, se hace un fondo para abastecer a estos países, a nosotros, lo del sur global, que ya escapa a la territorialidad, ¿no? Es algo conceptual, porque ya no hablamos de potencias industrializadas, sino de entidades supraestatales privadas, mucho más poderosas implicadas en el accionar decisivo de los gobiernos, ¿sí? Empresas, le dicen también. Estamos hablando de intereses privados, económicos, empresas. Por ejemplo, esta concesión de empresas que va a dar el proyecto Neptuno. Correcto, total. Que tienen una injerencia y un poder por sobre encima de los estados. Tenemos que saber y entender también que existen empresas, muchas, que tienen mayor Producto Bruto Interno que el de un país entero. Es exactamente eso lo que estamos viviendo. Es eso. ¿Y qué pasa? O sea, con estas conferencias de las partes de la ONU del cambio climático que se reúnen todos los años, todas las partes, los 180 países, a tomar decisiones y el lobby y qué pin, qué pan. El 2021, en esa COP, se dijo que lo que hacía falta era una nueva revolución industrial apuntalada en millones de innovaciones sostenibles. Entonces que ahí las empresas, el sector empresarial, para la oreja y dice, ah, guarda, me siento convocado, puedo ser guita de esto. Ponele. Entonces, esa se la llamó la COP de las empresas en Escocia 2021. Y a partir de ahí, tarde 2021, empezaron las empresas a ponerse en pos de estos cambios que hay que hacer a nivel industrial para poder llegar a tener un planeta habitable en 2050. Así está planteado desde la Conferencia de las Partes. Así se habla en la ONU. O sea, no lo estoy inventando yo, búsquelo. Después de escuchar esto, voy ay, a servir no, un trago. Pero no quiero que se hunda ahí la... Después de escuchar pero está esto, bueno saber. Duro. Ey, hay que saber. Es ¿sí? feo no, no, no saber. No, ni que... Hay que saber. Entonces, la última COP que fue en Egipto, noviembre de 2022, se instaló en el predio un reloj de cuenta regresiva para meterle presión al sector empresarial de cuánto tiempo quedaría para hacer todas las adaptaciones y las transiciones necesarias para dejar los combustibles fósiles, ir hacia las energías renovables y todos esos cambios necesarios para poder salir de la mierda donde nos metimos. Y si quieren les digo cuánto tiempo decía el reloj. Contame cuánto tiempo decía. Esto en noviembre de 2022, 7 años. Y ahora, bueno, medio año menos será. ¡Estamos bien! Es duro. Estamos bien. Digo, es pero duro. Está bueno pensar los problemas uh-huh. regionales en un contexto global. Que los sistemas ecológicos están todos interconectados. Que sí es cierto que nos hemos separado como humanidad de la naturaleza en un momento puntual de la historia. Nos entendimos como otra cosa y ahora nos enteramos que éramos todo lo mismo. Y estamos viendo cómo hacer. Pero es muy importante porque sin presupuestos estatales no se pueden garantizar los cuidados ambientales. Por eso viene lo del fondo para los países empobrecidos. Así que siempre la voluntad política va a poder arrimar un poco el boche. Eso ya lo sabemos. Hacemos un corte, hacemos un cortecito para corta. Respirar, para servir un trago, para digerir esto que está durísimo y a mi punto de vista es bastante poco alentador. Pero hacemos un corte, venimos en un minutito y venimos y cerramos esta charla que me dejás triste. No, pero es que yo no quería eso. Ahora vamos a hablar de Rosalía, ¿querés? Dale, perfecto. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos. Un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del legal y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Tantas voces como ruidos, oyó anunciar el recorrido, un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Seguimos a puro trazo en el tramo final del programa. Estamos conversando con Rocío Gómez Nicolau, licenciada en Ambiente de la Universidad de Avellaneda, hablando de todo lo desmotivante y poco alentador que consiste en la cuestión del ambiente. Titulamos esta charla, esta conversación, como cuestiones incómodas del ambiente. Y es incómodo, no solamente es incómodo porque nos implica un panorama complejo por delante, sino que es incómodo porque nos saca a nosotros de nuestro lugar de confort, de nuestro lugar de comodidad, de tener nuestra agua potable en la canilla, de tener nuestro aire acondicionado, de tener nuestras comodidades, nuestro coso. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, primero llorás. Bien, una lloradita y a seguir. Tranqui. Siempre va. Después te tomas un grapa miel. Pero hay un microsegundito de hay algo que es real, que es la ecoansiedad. Toda esta información genera ecoansiedad, es un término nuevo que es real y que sucede. ¿Qué es? Contame. Esta sensación de no puedo hacer nada ante semejante problema, me da mucha ansiedad, me paralizo. Bueno, todo lo que conlleva la ansiedad. Yo no soy psicóloga, chiques, pero por ahí va. Es un término. Buscas ecoansiedad. Y entras. Okay. ¿Qué, por ejemplo, vamos a citar gente? ¿Qué recomienda, por ejemplo, Flavia Brofoni, gran valor? ¿Quién es? Una ambientalista argentina, recopada, de Extinction Revolution. Y está. Uh-huh. ¿Qué recomienda ante la ecoansiedad? La acción. Ella siempre trae lo que va a rebatir la ansiedad es la acción. Entonces, ¿qué acción puedo hacer yo? Siempre salir a la calle, siempre sumarse a las manifestaciones. Si no te da salir a la calle, fíjate en el lugar de tu barrio que se estén ocupando de un tema y entonces vos vas chiquitito y te metes y das un taller o sumas un poroto en la compostera del barrio. No, hay infinitas cosas. Así como hay infinito de problemas, infinitas de cosas para hacer al respecto. Así que por ahí va. Por ahí va. También, digamos, eso es el nivel individual. Después, a nivel colectivo, ¿por qué es incómodo todo esto? Y porque tenemos que cuestionarnos nuestro modo de vida, ¿verdad? Hay que hablar de ganadería, hay que hablar del uso de los combustibles fósiles, uh-huh. Hay que hablar de fracking, de minería, ¿eh? Y los problemas ambientales no se pueden simplificar. No podés, por ejemplo, quedarte de minería sí, minería no. Todos usamos celular. ¿Por qué no? Porque el verdadero beneficio es para las grandes empresas que a bajísimos costos destruyen hábitat, el proletariado minero pierde su salud ahí en el trabajo, las comunidades locales pierden sus ríos, sus aguas, sus culturas, su modo de vida, los animales pierden su hábitat y se llevan a la extinción. Entonces, no nos podemos quedar en simplificar estos problemas. Acción siempre, chiquito lo que se pueda, cuanto más mejor. Muchas gracias. Gracias, Alito. Gracias. Nos vemos ahí. Esto. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.